Viernes 10 de agosto, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9, versículo 35. Desde chico me enseñaron que Holanda era un país que tiene buena parte de su territorio debajo del nivel del mar, con grandes extensiones mantenidas secas y habitables gracias a diques que contienen el agua del océano. En una oportunidad, al producirse una fisura en una de las paredes que contenían el mar, el peligro de inundación resultaba inminente. Mientras los adultos corrían de un lado a otro, desesperados sin saber cómo remediar la catástrofe inminente, un niño, pequeño, introdujo un dedo en el agujero por donde estaba entrando el agua a la ciudad. Las soluciones inteligentes nunca son mágicas y vienen de donde menos las esperamos. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, la escoria del mundo de los valores materiales, porque Dios le asigna valor a lo que nosotros, en nuestro apuro y adoración a lo efímero, ignoramos o dejamos de lado. Un niño pequeño salvó a la ciudad, mejor dicho, les dio tiempo a los cráneos que repararan la grieta que estaba a punto de anegarlos a todos. No hay salvadores mágicos. Siempre se trata de una tarea en equipo. Hay un salvador, el que se jugó por nosotros porque para él todos, sí, todos, somos valiosos, únicos e irreemplazables. Señor, gracias porque en tu inmensa bondad miras nuestra pequeñez y nos hace sentir importantes por tu bondad y dedicación. Amén. Una reflexión de Aníbal Varengo para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.